y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estás en la cabina rebelde. Un espacio de encuentro con la agenda feminista, diversa y crítica. Durante una hora hablaremos de lo insurrecto y lo incorrecto, del orden y desorden de género en Ecuador y el mundo. Acompáñanos a conversar sobre las mujeres en toda su diversidad, con toda la música que quieres escuchar. Hola, buenas tardes a todos. Ya estamos al aire en la cabina rebelde, nuestro tercer programa, sorpresivamente. El paro también, ¿verdad? Ya estamos de vuelta, contentas de estar aquí el día de hoy con ustedes también. Recordándoles que este es un programa que básicamente es una radiorrevista cultural para enterarnos de las últimas noticias, también para es un programa también de opinión. Y bueno, está conducido por Carmen Bolívar y por mí, que soy Karen Garita. Agradecemos también a quienes nos están escuchando a través de la señal 940M en la página web www.radiocce.com, que es la Radio Casa de la Cultura. También estamos haciendo una transmisión en vivo a través de nuestra fanpage de Facebook, donde nos encuentran como arroba la cabina rebelde. También, aprovechando ya todo este discurso de redes sociales, recordarles que se pueden poner en contacto con nosotros también a través de nuestro correo electrónico, que es lacabina.rebelde@gmail.com. Y bueno, hoy regresando a nuestro tercer programa, luego de las 2 semanas de conmoción que hemos vivido aquí en nuestra querida Casa de la Cultura, en todo el país. Queríamos iniciar hablando un poco de eso porque hoy, bueno, no hay otro tema a que dedicarle el programa, ¿no? Hace 2 semanas, como todos sabemos, la noche del martes 1 de octubre, Lenín Moreno anunció la aprobación de una serie de medidas económicas, entre las que destacaba el retiro de subsidios al precio del diésel y la gasolina, un subsidio que tenía 40 años. Esto se dio como parte de las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional para otorgar un crédito de 10 millones de dólares en un acuerdo que, por cierto, no se ha transparentado y que se están haciendo muchas acciones para que este acuerdo se logre transparentar, pero no se ha logrado. Pues bueno, inmediatamente tras aprobadas estas, tras anunciada la aprobación de estas medidas, inmediatamente se convocaron a movilizaciones para rechazar las medidas económicas, movilizaciones autoconvocadas, organizadas desde la comunidad, con muy poca participación política dura detrás de ellas, ¿no? Fue una movilización completamente popular que exigía la derogatoria de, sobre todo, el decreto 883, que es el que contemplaba la aprobación de la eliminación de los subsidios. Claro. Pues inmediatamente se convocó a paro nacional. Ese mismo día, el jueves, a pocas horas del inicio de las manifestaciones, ya se había decretado estado de excepción, lo cual pues significaba que el verdadero terror, ¿no? Claro, de las Fuerzas Armadas también, en las calles, la represión también, una restricción de movilidad para la ciudadanía. ¿No? Inmediatamente, o sea, ya el mismo día en que iniciaron las protestas, se veía ya una militarización, se sacó la policía a la calle y con un despliegue pues sumamente desproporcionado, sobre todo tomando en cuenta que es una protesta. Claro. A eso iba. Una migración encabezada por el movimiento indígena que se trasladó hasta Quito y que pues extendieron su movilización, la paralización, durante 11 días en los que, bueno, se vio una represión policial desmedida, como ya dijimos, que resultó en muertos, heridos, detenidos, todo tipo de enfrentamientos, y para eso hoy, para la atención de todos estos heridos y de todo lo que sucedió en el campo, tenemos aquí a nuestros compañeros para conversar. Si pueden, porfa, presentarse al micrófono. Ellos son miembros del Grupo de Socorristas de Paz, que se autoconvocaron, miembros voluntarios. Si pueden, se presentan, chicos, porfa. Claro, mi nombre es Byron Piedra. Mi nombre es Diana Cagüeñas. Somos profesionales del área de salud, así que es un gusto estar con ustedes y que nos hayan dado este espacio para que la comunidad, aparte de haber evidenciado el trabajo que realizamos en campo, pues también nos conozcan un poquito más. Ya. Bueno, vamos a estar conversando con ellos sobre el trabajo que hicieron durante estos 11 días, trabajo incansable, que no ha parado, por lo que tengo entendido. No. Siguen concentrados, no, siguen recibiendo... No, nos encontramos en la lucha. Claro, sí. Claro, no para. Y ustedes, sí. me imagino que tienen pensado seguir trabajando siempre que se presente una situación donde los necesiten, ¿no? Claro, sí. Más que todo, lo bueno de todo esto es que al ser personas autoconvocadas, hubo mucha acogida por la parte de socorristas de La Paz. Se autoconvocaron personas de muchas entidades, como paramédicos, como médicos, enfermería, tanto como profesionales, como estudiantes, pero con el único fin de ayudar a las personas en el conflicto, porque había gente que a veces ni siquiera sabían por qué estaban ahí, pero todos era por apoyar y a los señores indígenas. Y todos estos días nosotros nos encontramos ahí dándole día y noche, tratando de ayudar a todas las personas que se puedan. Día y noche incansable, y miembros de ustedes también resultaron heridos, ¿no? Sí, tengo entendido. Sí, a unas dos compañeros les impactó una bomba con gas lacrimógeno. Al uno le agarraron como 8 puntos, al otro chica todavía está con las secuelas del impacto, pero... Exacto, según Defensoría del Pueblo, que hace unos 2 días reveló un informe, decían que hay, que son 1.340 personas heridas, o sea... Sí. Un número súper desproporcionado y 8 muertos, ¿no? Sí. Uno de ellos creo que era miembro de ustedes, uno de los heridos que perdió un ojo, el compañero Luis Tipantuña, ¿no? De 29 años, estudiante universitario, que perdió un ojo tras ser impactado por una bomba lacrimógena la noche del 3 de octubre durante protestas en las inmediaciones de San Blas. Yo recuerdo que estuve conversando con Joyce, que es la chica que los organizó a ustedes, tengo entendido, la que los liberó, y ella me decía que Luis decía... que él no lamentaba haber perdido el ojo, porque fue como un acto de valentía, ¿no? Defendiendo los derechos, en defensa de los derechos no solo de los indígenas, porque es igual, como decíamos, los indígenas no solo vinieron a defender sus derechos, sino los derechos de todos. De todos, por supuesto. Y claro, Luis dirá esto en este momento, pero igual es un hecho que le cambia la vida, le transforma la vida para siempre, ¿no? Perder el ojo. Entonces, es como llama la reflexión, ¿no? Lo que se pierde en la defensa de los derechos y no solo de los derechos, lo que se pierde y lo que se gana. Por supuesto. Uh-huh. Sí, y respecto de eso también, bueno, comentarles que el día de ayer en rueda de prensa la ministra de Gobierno, María Paula Romo, pues señalaba que 6 de estas muertes pues habían sido como calificadas como accidentes, así como que sin querer queriendo, ¿verdad? Y negó que los equipos policiales hubiesen hecho ejercido un uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes, contrario a lo que se podía constatar y a lo que señalaban distintas organizaciones, ¿no? Diferentes organismos, colectivos, también, por ejemplo, algunas otras instituciones de carácter internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos también, y estaba en red por ahí también, la Acción Jurídica Popular, entre otras, ¿no? Y la noche también del domingo 13, tras el diálogo que ya se hacía del presidente junto con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, o sea, la CONAIE, pues ya se acordó derogar el decreto 883, donde se contemplaba justamente el retiro de los subsidios que estuvimos comentando al principio, para suplantarlo con otro. Estamos esperando que esto sea expedido, ¿no? Que se ponga el nuevo decreto, que igual... Sabemos que no es una eliminación, que no es que se olvida este último decreto, sino que se suplanta con otro, como acabamos de decir. O sea, igual va a haber alguna compensación allí, porque el gobierno no va a ceder tan fácilmente. O sea, tienen este trato con el FMI, tienen que cumplir ciertas obligaciones, y sabemos que probablemente no sea tan satisfactorio el acuerdo al que lleguen, incluso después de todo lo que ha pasado, ¿no? Por supuesto. Entonces, a propósito de todo estos comentarios finales, esta desproporción del uso de la fuerza durante estos días de paro en las movilizaciones, pues pudimos también ir viendo cómo se reproducía cierta práctica, ciertas uh-huh. prácticas, ciertos discursos, digamos, no sé si polarizados, quizás sí podemos, vamos a irlo comentando el día de hoy, ¿no? O sea, veíamos en redes sociales, incluso con conocidos personalmente, ¿no? Toda clase de comentarios clasistas, racistas, pero sobre todo endorracistas, que ya vamos a seguir comentando qué es esto del endorracismo también, uh-huh. Que también se anuda a una lucha de clases, principalmente esto que está, digamos, como de base en las manifestaciones de los últimos días. Y bueno, uno de los aspectos en que esto se hizo mucho más notable fue justamente el respaldo que tuvieron estas posiciones de parte de los mismos medios de comunicación que son de índole privada aquí en el Ecuador y que deliberadamente invisibilizaron lo que estaba ocurriendo realmente, ¿no, Carmen? Exacto, sí, y algo que hay que tener en cuenta es que ahora los dirigentes indígenas se enfrentan a posibles demandas de parte de empresarios, quienes dicen haber tenido pérdidas de más de 2,000 millones de dólares durante estos 11 días. O sea, esto llama la atención sobre la desproporción, lo asimétrico que es. O sea, que un empresario demande al movimiento indígena es como totalmente asimétrico y nos recuerda, ¿no?, en qué posición se encuentra el Ecuador frente a la lucha de clases, frente a quiénes son los indígenas, quiénes son los empresarios y qué poderes están de por medio, qué poderes están en juego, ¿no? ¿Cuál es la lucha de clases que está tan presente acá en el Ecuador? Y esto lo que hizo fue revelarlo. Por supuesto. O sea, esta racialización de ciertos sujetos, ¿no? O sea, para ir como empezando a entrar a grandes rasgos al tema del día de hoy, que es justamente endorracismo, los bandos ficticios durante el paro nacional de Ecuador. ¿Por qué hablamos de bandos ficticios? Porque les decía hace un rato, parecía que hubiese como una polarización, ¿no? Uh-huh. Los que estaban a favor de la marcha, los que estaban en contra de la marcha, quienes salían justamente a marchar por la paz, ¿no? Entre comillas, uh-huh. digamos, que eran pues los clase medieros, los que vivían desde sus privilegios, sus absolutos privilegios. Y entonces nos encontramos que en América Latina, digamos, ha habido una colonización europea también que es parte de nuestra historia y un como producto de eso un mestizaje también, ¿no? Y ese mestizaje, digamos que resguarda un cierto cuerpo colectivo, ¿no? Se piensa como al mestizo como un todo, como un único cuerpo, uh-huh. y se olvidan de que hay como una pluralidad de realidades en la sociedad, ¿no? Entonces, es una pluralidad que habita en todos nuestros cuerpos, o sea, todos somos diversos, todos somos mestizos. Todos somos latinos, todos por somos ejemplo. Latinos, exacto. Y entonces continuamos impávidos, digamos, frente a la permanencia del racismo, de estos discursos, y más aún en sus periodos de radicalización también repentinos, como se veía ahora en la marcha, uh-huh. ¿no? O sea, que se tache al indígena como un sujeto todo, ¿no? Como uh-huh. un vándalo, como un extranjero, como alguien que está secuestrado. Que no pertenece a Quito. En Twitter fue muy visible cómo se veían comentarios de gente que decía, ¿por qué vienen a Quito? Quito no es territorio indígena. ¿Y cómo no va a ser? O sea, ¿de dónde creen que sale el nombre Quito para empezar? O sea, nos pertenece a todos. Es una segregación que se hizo tan visible. En ese caso, uh-huh. uno de los días cuando nosotros estuvimos con la brigada de acá de Socorristas de la Paz, en la Tarqui y Gran Colombia, era muy curioso. Ahora, había un grupo de personas que no eran indígenas, uh-huh. que intentaron abrir la puerta de una casa para poder coger agua. Porque querían agua para ahogar las bombas. Okay. Pero regresó un grupo de indígenas y les hablaron. Uh-huh. Les dijeron que salgan de ahí porque si no, ellos no vienen acá a robar, ellos vienen a protestar, a defender uh-huh. sus derechos. Y de hecho hicieron a los señores X que estaban ahí que cierren la puerta, que pongan otra vez con seguro y que la manifestación estaba acá en la calle, no en las casas, que no tenían por qué meterse. O sea, en esa parte la gente indígena, o sea, tiene unos principios bastante fundamentales y ellos no venían a delinquir, nada de eso, sino venían a reclamar sus derechos. Por supuesto, son como nociones imaginarios que se tienen sobre los indígenas y que se reparte sobre ellos, se reproducen. Claro, esto, o sea, pensándolo un poco más si quieren así, desde la sociología, o sea, estas relaciones sociales están siempre atravesadas por desigualdades, por las diferencias, por un dualismo, una simetría también y una oposición, ¿no? O sea, el racista tiene un conjunto de ideas distorsionadas de la realidad que, digamos, también responden a ciertos intereses económicos que vienen de Occidente, de Europa, ¿no? O sea, el clase mediero apunta a subir en jerarquía, digamos, en la clase, ¿no? Y entonces, digamos, se introduce en su cabeza esta idea de que, bueno, entonces el indígena es el enemigo, es el que no representa, ¿no? Y diste en el clavo, son ideas, son imaginarios, son símbolos imaginarios que se toman para justificar el nacionalismo, justificar ciertas, yo soy blanco y soy blanco frente al que es diferente a mí. Claro, soy blanco frente al indígena y el blanco es el que tiene el poder siempre. Y yo no creí que en el siglo XXI seguiría siendo tan evidente y tan claro. No, tan marcado, en realidad. Tan marcado, exacto. ¿No? Es como este blanqueamiento, digamos, social, ¿no? Que empieza a alojar, digamos, unos estereotipos, prejuicios, clasificaciones también sobre justamente una diferencia étnica, ¿no? El indígena como un otro ajeno a la capital. Y opuesto al blanco y al mestizo, que el mestizo siempre se inclina más hacia el blanco que hacia el indígena, que hacia el afro. Yo creo también que los jóvenes se han dejado influenciar un tanto por las redes sociales. Uh-huh. Como que no quieren explorar más allá de una red social y es ahí donde viene el trabajo de los voluntarios. Que los voluntarios creo que palpan más de cerca las realidades de la ruralidad. Y como que el espíritu del voluntario nace de ahí, de esa necesidad de decir que todos somos iguales. Yeah. Yo creo que actualmente los jóvenes no han experimentado estas experiencias, estas vivencias del compartir y de tomarle al otro como un igual, de ponerte en los zapatos del otro, de ubicar la otra edad. Entonces creo que las redes sociales en este caos y justamente ahora en esta época pues han jugado un rol fundamental para que haya este tipo de clasismo, no sé. Clasismo justificado sobre la base del racismo, ¿no? Claro, o sea, y se naturaliza, ¿no? Se naturaliza a tal grado que entonces tenemos a mismos quiteños que son descendientes, digamos, de somos todos iguales, somos indios, digamos, de alguna manera, tachándolos, discriminándolos, y no se dan cuenta también que por debajo de estos discursos está la defensa de ciertos intereses económicos de la clase dominante y que en este momento específico se trata de las reformas económicas que vienen desde el FMI. O sea, es un rechazo total justamente por parte de los indígenas a este tipo de medidas que finalmente son los que salen a luchar a las calles, a los que son los más como más jodidos, pues los que están más afectados por estas estas medidas, ¿no? Y ellos salen a las calles a luchar con lo que tienen, que son palos y piedras, ¿no? Y el resentimiento es tan grande, o sea, son tan invisibilizados, no los tomamos en cuenta para nada. Esa idea, ese tweet que vi de Quito no es territorio indígena, me dejó tan clara la posición en cómo los quiteños y los mestizos toman en consideración al indígena. O sea, es alguien que viene, que te ofrece, que te soluciona muchas cosas, pero no pertenece aquí, no es parte de tu mundo y por tanto no puede entrar, no puede exigir. Entonces eso crea, por supuesto, un resentimiento porque el indígena también lo siente. Y entonces y responde. Es como un comentario medio trillado, ¿no? Que decía, no les compremos en los mercados, vamos a los supermaxis y a los megamaxis. Entonces es como que, ¿de dónde crees que vienen las cosas? ¿De dónde crees que viene la materia prima? Viene desde el campo, de nuestra tierra, de los productores. Exacto. Justamente de la gente que vino a exigir sus derechos aquí en la ciudad. Y a propósito de eso, les debemos tanto. No, la agricultura es indígena. Y además vienen acá a resolver... La soberanía alimentaria. Exacto, y vienen a exigir por nuestros derechos también, no son solo los de ellos, son nuestros. O sea, dependemos de ellos en un nivel que creo que no dimensionamos. Y entonces, como decías hace rato, en redes sociales podíamos ver algunos comentarios, algunos tweets respecto de gente que decía, ya que se vayan los indígenas, nosotros queremos trabajar, nosotros sí somos gente trabajadora. Y realmente, pues ellos tampoco son dueños de nada, estamos hablando de asalariados, tecnocráticos además, ¿no? Porque aparte las redes sociales nos permitían también, o sea, ver en vivo desde la comunidad de nuestras casas toda la marcha, ¿no? O sea, hay toda una... Es como una nueva era. Una cadena, ajá. Sí, una nueva era de vivir la protesta, ¿no? El derecho a la protesta, de exigir también. Claro, y justamente en este tema que estamos tocando el día de hoy, el endorracismo, también digamos, se desplegaban ciertas violencias más particulares hacia migrantes, hacia extranjeros, ¿no? Particularmente ahora, pues, uh-huh. venezolanos que por la situación geopolítica uh-huh. también están aquí. Y eran también víctimas de digamos, comentarios también muy xenofóbicos también. Y no solo eso, fueron víctimas también de procesos judiciales. No sé si se enteraron que hubo el caso que se denominó los falsos positivos, que fueron detenidos 4 venezolanos, 1 ecuatoriano y 1 cubano, que se les intentó imputar responsabilidad con la el traslado y ciertas cosas con vicepresidencia y presidencia, y se les sembraron armas y se los quiso ver como miembros de organizaciones terroristas o de crimen organizado, y resultaron ser gente taxista, gente trabajadora, que pues salieron de sus países buscando mejores condiciones de vida, y al señor ecuatoriano que estaba en ese grupo pues se le intentó implicar también por el lado del correísmo. Ah, este señor es correísta, entonces podemos imputarle cosas por aquí, ¿no? Pero todo como una cacería de brujas, todo el que no está con nosotros es sujeto de criminalización. Claro, entonces, en ese sentido, un racista, un endorracista también, no prestaría atención a un pensamiento crítico de qué es lo que está pasando también con las clases bajas, con las clases trabajadoras, y lo que haría más bien es pensar que hay un cuerpo todo del indígena, digamos, que es enemigo, que es inferior, que es salvaje, que hay que más bien erradicar, que no nos representa, insisto, como una nación, ¿no? Y esto pues permite también que se profundicen justamente estas desigualdades de clase, porque para mí esto era claramente una lucha de clases. Uh-huh. Y se hizo más evidente que nunca. Claro, a propósito de eso, ¿será que escuchamos el tema musical a propósito del endorracismo? Vámonos con música entonces. Una el primer tema, Inga o Mandinga de Curare. Yeah. Ya estamos de regreso. Estábamos conversando aquí fuera del aire con nuestros compañeros brigadistas, comentando un poco el tema del endorracismo, ¿no? Decíamos que mientras algunos en Twitter señalaban y criticaban, se dedicaban a criticar y a señalar y decir que son violentos quienes defienden los derechos, ustedes estaban ahí con la gente que estaba pidiendo los derechos, ¿no? Y lo que vieron fue verdadera solidaridad, el verdadero Ecuador, podríamos decir, ¿no? Lo que nos gustaría que fuera el verdadero Ecuador. Sí, justo estábamos conversando de lo que pasó en Guayaquil también, porque si bien había una convocación por parte de la alcaldesa de Guayaquil, ¿no? Cintia Viteri, para hacer estas marchas por la paz, en las que también decía no van a entrar los delincuentes aquí, no van a entrar los vándalos, era una marcha también convocada, digamos, a las clases más acomodadas de la costa, ¿no? De Guayaquil particularmente. Y así como había estos grupos de estos manifestantes, digamos, por esta paz, también había otros grupos insurgentes, insurrectos en Guayaquil apoyando a los indígenas. Las compas nos decían ahorita, mandando comida justamente, ¿no? De toda la costa. Sí, más que todo era admirable, porque la mayoría de donaciones que nosotros, bueno, en nuestro caso de Socorristas de la Paz, llegaba era de la costa. Venía de la costa, enviaban medicinas, enviaban quintales de arroz, enviaban verde, enviaban víveres, enviaron una cantidad inimaginable de ropa para los indígenas, medicamento, que llegó un punto en el que también ya se nos escaseó el medicamento, ya no teníamos como medicamento para poder ayudar a las personas, pero la gente de la costa se solidarizó bastante con la gente indígena. Con la gente de la sierra, ajá, que siempre hablan de esa diferencia entre el costeño y el serrano, y hay como mucho racismo entre ambos sujetos, ¿no? El sujeto costeño frente al sujeto serrano, pero esto que ustedes cuentan muestra que en realidad... Cosa que hasta hubo grupos de brigadistas que se unieron a Socorristas de la Paz, que venían de la costa, que venían de Manta, venían de diferentes partes de Manabí, venían de Otavalo, venían de Cayambe, pero la cuestión de ellos era venir a ayudar, y eso que como personas eran estudiantes de medicina, recuerdo, pues no tenían mucha experiencia en la parte extrahospitalaria, pero aún así venían a ayudar. La intención de ellos era venir a ayudar y prestar con su conocimiento, ayudar a las personas que se encontraban ahí, a los que más necesitaban. Yo creo también que eso también fue un modo de protestar de los universitarios y hacernos visibles ante el gobierno, decir, aquí estamos. Exacto. También nosotros exigimos nuestro derecho, a pesar de que se hayan vulnerado muchísimos derechos, especialmente para todo lo que es el campo de la salud, decir, aquí estamos y nosotros podemos aportar con esto y podemos hacer esto, y que el país y la gente, la ciudadanía, confíe en nosotros de que sí podemos y que de aquí sí salen buenos profesionales. Claro. Y prueba de ello fue su ayuda desinteresada. Obviamente no todos tenían la experiencia de estar afuera en el campo, ¿no? Pero todos tenemos destrezas que podemos pulir y podemos decir, bueno, okay, desde pasarte un vaso de agua hasta movilizar a un paciente entre 7, 8 personas, pues nos hicimos ver, y esa fue nuestra voz de lucha. Claro. Pero ciertamente un trabajo invaluable el que ustedes han hecho durante todos estos días de levantamiento nacional, pero me atrevo a decir también que esto responde a una conciencia de clase, ¿no? De saber que esto afecta... ¿Dónde estamos posicionados cada uno de nosotros? Sí, porque justamente las compas de Brujeres al Aire, el programa que estuvo anterior, estaban comentando lo que pasaba, por ejemplo, con los chicos de la Universidad de San Francisco, ¿no? Este disturbio que tuvieron con los taxistas, en los que salieron a defender pues sus instalaciones, básicamente, no querían que alguien fuera a dañar las estructuras, y terminaban en comentarios bastante discriminatorios en torno al y groseros realmente también hacia los taxistas, diciéndole ya váyanse a trabajar, no tiene nada que hacer aquí. Eso es lo que quieren, trabajar, poder trabajar, pero con las condiciones justas, ¿no? Sin que nadie abuse, sin que el gobierno abuse de nosotros, ¿no? Claro, y respecto de eso, o sea, pensar también que hay una, en estas nuevas políticas también neoliberalistas, multiculturalistas también, que supuestamente defienden como cierta plurinacionalidad en el país, en Ecuador, también hay como como la el reverso, ¿no? La cara más oscura, porque al final también se piensan que hay ciertas nacionalidades absolutas, aisladas, que no tienen nada que ver con el resto del país, que generan ciertas élites, ¿no? Creo que ya nos toca ir al corte de las 5:30, ¿no? Nos vamos a corte de mitad del programa. Sí, regresamos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Artemisa Danza presenta la obra La Edad de las Lágrimas, bajo la dirección coreográfica de Ana Jácome. Una obra que pone en escena los pretextos en letras y movimientos para descubrir la edad de las lágrimas. La poesía de Carla Armas y las experiencias personales de las intérpretes que vislumbran umbrales de plena existencia. La esperamos este 19 y 20 de octubre a las 19 horas en Benalcázar N97-7 y Manabí. Más información al 098-495-8180. Hay una voz lejana que repite: no tuve la decencia de amar despacio. Y empieza la cuenta regresiva. La Casa de la Cultura Ecuatoriana arranca con el programa nacional Camino a Loja 2019. Recorre con nosotros por Cañar, Tungurahua, Santa Elena, Bolívar, Santo Domingo, Pastaza, Sucumbíos y Morona Santiago. Habrá talleres, teatro, danza, música, artes vivas. 8 semanas, 8 provincias y 16 propuestas artísticas y educativas. Camina junto a nosotros hacia el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. Más información en www.casadelacultura.gov.es/caminoaloja2019. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales, con el financiamiento del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso. Ya estamos al aire de nuevo con nuestros compañeros socorristas de paz, que los pueden ubicar en Twitter como socorristas P, arroba socorristas P, y también en Facebook como socorristas de paz. Y para ver más publicaciones, pues pónganle un hashtag socorristas de paz y van a ver algunas publicaciones con ese hashtag. Hermoso, hermoso. Y justamente hablando de los medios otra vez, de las redes sociales, estábamos conversando fuera del aire de estos mensajes también alarmistas que de repente surgían en los grupos de WhatsApp, porque eso pasaba, ¿no? Una veía en su grupo ahí tratando de enterarse de lo que pasaba, un poco de mensajes de que ya estaba cayéndose a pedazos toda la ciudad. En Twitter más o menos te enterabas de algunas otras cosas, y Facebook, bueno, también transmitiendo en vivo algunas cosas, pero sí estos mensajes alarmistas en los que ustedes decían, bueno, aquí que no está pasando nada, ¿no? Claro. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes así con ese tipo de mensajes, estando en plena brigada, en plena atención? O sea, bueno, en realidad nosotros nos dimos cuenta que había realmente muchos mensajes alarmistas, como ustedes lo dicen. Pasaban un montón de cosas, que supuestamente estaban atacando a la gente, que llegaban un montón de carros de la milicia, que supuestamente tenían órdenes para atacar a los indígenas, para matar a cualquier persona. Entonces, obviamente, nosotros eso también como que un poco nos alarma, nos afecta. Entonces, cuando nosotros veníamos acá, lo veíamos así. Recuerdo muchas veces que nosotros como brigadas nos turnábamos. necesitábamos, ¿sí? Para poder salir a comer, para poder descansar o para poder hacer alguna cosa. Entonces, los que estábamos en la brigada y veíamos mensajes, estábamos aterrados. Entonces, buscábamos a los otros chicos que estaban aquí para que más o menos nos comenten. Y ellos decían, no está pasando nada de lo que dicen. Entonces, sí puedo decir que hubo un montón de mensajes alarmistas de ese tipo. Tal vez malintencionados, como para que no ejecutemos bien nuestro trabajo. O, de hecho, ya imponernos el miedo y decir, no saben qué, retiremos las brigadas porque ahora sí nuestra vida corre peligro. No quiero decir con esto que nuestra vida no corrió peligro, ¿no? Sin embargo, sí hubo brigadas atacadas, ¿no? En el centro histórico, si no me equivoco, hubo una brigada que la atacó la policía montada. Sí, no me equivoco, sí, ¿no? Eso pasó más o menos de la altura de la plaza del teatro. Y la plaza del teatro. Porque ya llegó un punto en el que la policía a nosotros no nos respetaba. Nosotros, o sea, íbamos un abuso a los derechos humanos. Íbamos con una bandera en blanco. O sea, alzábamos las manos con tal de decir, ¿saben qué? No nos ataquen, tenemos un paciente, tenemos un herido aquí. Pero aún así la gente, no, las policías, los militares no respetaban. Lanzaban perdigones, lanzaban bombas con gas. Y a nosotros nos tocaba con todo y paciente cargarnos y salir de ahí. Exponiendo nuestra propia vida. Eso pasó casi la mayoría de días aquí en el Parque del Arbolito, en el Centro Histórico, que ya no nos respetaban, ya llegó un punto en el que no nos respetaban. Y que la policía los ataque a ustedes, no es solo un ataque a ustedes como brigada, sino también a quienes ustedes están atendiendo, o sea, significa que no les importan los derechos ni de ustedes ni de nadie, o que, o bueno, ¿qué están defendiendo? ¿Qué estaba defendiendo la policía ya los últimos días? Yo me preguntaba, ¿pero qué siguen defendiendo? ¿Qué es lo que dicen en su sueldo? O sea, no le importan, realmente no tienen conciencia de los derechos de nadie. Yo creo que no entendían que nosotros, a pesar de haber mandado mensajes pequeños por redes sociales, de que estamos trabajando de forma imparcial, neutral, de forma totalmente apolítica, que íbamos a atenderles a todas las personas que sí lo necesiten, así sean de uniforme, porque son seres humanos, son vidas a las que nosotros teníamos que darles un trato digno por igual, sin distinguir nada. Claro. Y creo que a ellos se les olvidó que son seres humanos por el hecho de estar detrás de un uniforme. Y es súper agradecida esa posición de neutralidad por su parte, pero sí, justamente como dice el título del programa del día de hoy, hay cierta esa creación de bandos ficticios, ¿no? O sea, de alguna manera... Ellos contra nosotros, un ellos y un nosotros. Cuando la Cruz Roja se retira también como de sus labores porque no podían asegurar, digamos, supuestamente también su servicio de una manera, bueno, justamente segura para ellos, surgen ustedes también como en respuesta, ¿no? A esta falta también de, claro, también de poder cubrir todas las necesidades de las personas que estaban ya siendo heridas en la manifestación, ¿no? O sea, se empieza a crear esta idea de que son los buenos contra los malos, ¿no? Los estudiantes, todos los demás, contra la policía, la Fuerza Armada, contra el Ejecutivo. Contra la Cruz Roja se intentó crear un discurso de que estaban trasladando bombas en ambulancia. Sí. Eso más o menos tipo jueves, miércoles, cuando comenzaba ya a tomar fuerza la manifestación, pues se corrieron diferentes videos por redes sociales. Había muchas fake news en las cuales decían que las ambulancias llevaban bombas, que la gente había visto que las ambulancias llevaban bombas. Todo un discurso por en eso, contra del sí, personal por médico. Eso la Cruz Roja, de hecho, rechazó todo ese tipo de actos, porque bien es cierto, la Cruz Roja pues tiene sus siete principios, de los cuales ellos se manejan. Por supuesto. Y más que todo, el que te digan que lleves bombas y que comiencen a atacarte, generó un caos tan grande que no podían dejar pasar una ambulancia dentro de una manifestación, sin que pase por unos 20 puestos de revisión. No, y no solo la Cruz Roja, ¿no? Sino todas las unidades móviles del país. Y la cuestión es que sí había ciertos, digamos, vehículos similares a las ambulancias, los cuales sí transportaban, pero eran de la Policía Nacional. Tenían hasta los logos de Policía Nacional, pero la gente confundió todo esto y alarmó mucho a la gente de que las ambulancias que prestaban ayuda, que transportaban pacientes hacia las casas de salud, que habían pacientes muy graves, pues transportaban bombas y no les dejaban hacer su trabajo. Cosa que llegó a ese punto de que hasta nosotros como brigada teníamos miedo, no sé, de que nos ataquen a nosotros también y nos digan son infiltrados. Somos infiltrados. Corremos bastante ese riesgo, pero aún así seguíamos en pie de lucha ayudando, porque al final nosotros no llevábamos nada. Lo único que queríamos era simplemente ayudar a todas las personas que se encontraban ahí. Una realmente altruista, ¿no? Claro. Y a propósito de ese discurso de los infiltrados, hubo tanto discurso de infiltrados tratando de crear esas oposiciones encontradas, ellos y nosotros, otredades, un enemigo, y siempre un enemigo. El mismo presidente en sus discursos siempre habla de un enemigo exterior: el expresidente, las bandas criminales organizadas, los extranjeros, los migrantes. Siempre hay un enemigo exterior, y creo que no hace falta irnos al discurso tan arriba del presidente, sino entre nosotros mismos, ¿no? Entre las mismas manifestantes, entre el Twitter. Ustedes que vieron cómo trataron de poner a las ambulancias y al personal médico en esta posición de otro, de uno diferente, uno que está en contra de los verdaderos derechos y qué sé yo, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, aquí cerca del Arbolito, creo que es la bajada, esa escalinata del Hospital Militar para llegar acá al Arbolito, un paciente con un trauma craneoencefálico grave. Y la policía no dejaba que ingrese la ambulancia por nada del mundo, por más que todo el mundo llamó al 911, reportaron cómo estaba el paciente y decían, no puede ingresar la ambulancia porque no nos dejan entrar. Y nosotros, ¿qué tuvimos que hacer con otras brigadas? Desde hacer un transporte manual desde el Arbolito hasta el Hospital Eugenio Espejo, hasta la emergencia del Hospital Eugenio Espejo, tratando de llevarlo estable y con la esperanza de que se pueda recuperar. Lastimosamente, este paciente falleció en horas. Pero esa fue tal influencia que ejercían los medios, las radios, a tal punto de privar a esa persona de que vaya con un buen cuidado hasta un hospital. Imagínense, estábamos cerca del Hospital Militar y cerca del Eugenio Espejo, y sin embargo no podía avanzar ninguna unidad móvil. Y eso pasó en muchos casos. Uh-huh. A dos compañeros de nuestra brigada, igual, les tocó pasar lo mismo. Un paciente les entró en paro, que tuvieron que sacar tres veces del paro al señor, pero no dejaban paso a la ambulancia porque todas estas falsas noticias crearon ese pánico que la ambulancia no pudo ingresar, porque les retuvieron ahí porque pensaban que la ambulancia tenía bombas. Ya mis compañeros, pues, a Pamela y a Ricardo, pues les tocó llevar al paciente desde el Arbolito hacia el Hospital Eugenio Espejo, cargándole. Wow, increíble. Y no sé si el paciente sobreviviría, no lo sé. Pero había muchos casos así, y en los que nosotros podíamos ayudarles, habían pacientes rotos la cabeza, que les impactaba las bombas, que tenían llenos de perdigones las piernas. Tocaba atenderlos en ese momento y tratar de sacarlos de ahí, porque el gas, la euforia de la gente, todo así, y la policía que seguía remetiendo, que no cesaba, ni porque nosotros alzábamos las banderas blancas, alzábamos las manos, puesto guantes para que no nos puedan atacar, no les importaba. Como para distinguirnos. Claro, nos tocaba salir con todo paciente corriendo algún espacio seguro para poder atender. Veíamos justamente también las cadenas humanas que ustedes armaban para poder ir transitando, generando un camino seguro para que pasaran las mujeres indígenas con sus hijos durante los bombardeos, ¿no? Y hace rato en el corte del programa comentaban también la importancia justamente de la salud mental, porque el impacto de los estudiantes que estuvieron ahí, de los brigadistas también, de los voluntarios que estuvieron entregándose todos los días ahí en el cuidado de los heridos, tiene un impacto psicológico, un impacto afectivo muy fuerte, ¿no? Especialmente para ustedes que estuvieron ahí, ¿no? Bueno, primero, antes que nada, yo quisiera felicitar y dar las gracias a todos aquellos estudiantes de medicina, médicos posgradistas, estudiantes de enfermería, enfermeros, enfermeras, obstetrices, cuerpo de paramédicos, estudiantes de emergencias prehospitalarias, un montón de gente que realmente se puso al hombro esta causa de manera voluntaria, ayudar a las personas que estaban en esta lucha, independientemente, como lo dijo anteriormente, de una manera neutral, sin importar de qué bando sean uniformados, sean gente indígena. La idea era ayudar, y fue así como se trabajó. Lastimosamente, muchas personas tuvieron ese buen corazón de querer ayudar a las personas, pero al no estar de cierto modo preparados para este tipo de eventos, e incluso personas que están preparadas tienen llamémoslo así, como una secuela, o todavía tienen como un factor de exposición a un estrés agudo. Sí, en este caso yo recuerdo, o sea, tengo compañeros que estuvieron en las mismas brigadas que, bueno, yo trabajo en la salud mental, soy médico egresado en psiquiatría, entonces me escriben y me dicen, Doc, dice, acolítenos porque todavía yo sueño que estoy escuchando los boom, boom. Trastorno de estrés postraumático, ¿no? No, es un trastorno de estrés agudo. Dentro del primer mes es un estrés agudo. Si el el estrés persiste, ahí hablamos ya de un estrés postraumático. Ojalá no se convierta en eso. Yo creo que todos como yo les dije, o sea, yo en esa parte felicito mucho a todos aquellos que fueron parte de estas brigadas, porque no es fácil hacerlo. Sí, no es fácil enfrentarse a este tipo de cosas y ponerse en riesgo, pero lastimosamente esto también trae secuelas y deja afectados a las personas que estuvieron ahí, sobre todo aquellos que estuvieron ayudando. Por ejemplo, no solamente por el hecho de ver estos campos de riesgo, no escuchar las explosiones, sino también el hecho de ver morir a gente o de ver herida a muchas personas. Recuerdo que una compañera de una brigada me decía, la doctora se quedó chocada. Se chocó, no supo qué hacer, porque no sabía, y es en realidad que a veces no es porque no sea una buena profesional, no es porque no lo pueda hacer, realmente es porque en ese momento uno como persona se puede impactar, exactamente, puede impactarse. Lo que decías, el gas, claro. La gente corriendo. No sabes en ese momento qué hacer, entonces, bueno, primero que nada es un llamado a todas las personas, yo sé que muchas personas tienen muy buena voluntad para hacer este tipo de cosas, pero si por haber circunstancias nosotros tenemos ansiedad, tenemos mucho miedo, tenemos como que algún terror, no lo hagamos. Hay muchas maneras de ayudar en ese momento. Yo recuerdo que había señoras que venían con una tabla, con un cuchillo a picar, ayudar a pelar papas para la comida. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no necesariamente estar metidos en el momento de del enfrentamiento como tal, porque realmente quedan así. Te quedan secuelas y secuelas que pueden durarte para el resto de tu vida si no se las manejan ahora. Entonces, eso es un llamado, yo creo que para todas las personas que hayan estado en estos momentos y sientan ese tipo de cosas, el hecho de soñar, de dormir y acordarse de este tipo de eventos o no poder dormir, el hecho de salir a la calle y de que cualquier cosa que nosotros escuchamos nos asusta, nos espanta. Entonces, es momento de que nosotros busquemos una ayuda profesional, sea haciendo psicoterapia, buscando terapias que ayudan mucho en estos momentos. Entonces, un vacío emocional, sí, es algo que por ejemplo en el útero se trabajó con la doctora Lorena Quilpaña, que también es médico psiquiatra y también estuvo dentro de las brigadas, y con un grupo de psicólogos que estuvieron ahí, se trabajó con los chicos que estaban en las brigadas. Lo que se hizo fue prepararles de cierta manera un poco antes de que vengan acá, para más o menos hacer un poco de afrontamiento, sí, y también de descarga emocional. Yo pienso, o sea, realmente que todo el mundo, todos los que estuvimos metidos en estas brigadas, terminamos cansados, físicamente terminamos emocionalmente, muertos, ¿no? Sí. A propósito de esto, hay unos talleres de descarga emocional que están dirigidos a los voluntarios, pero yo supongo que cualquier persona puede acudir, la entrada es gratuita, serán en las 6 de diciembre y 18 de septiembre. En el edificio 6 de diciembre, en el segundo piso, los días lunes, miércoles y viernes. El contacto es 098-458-7188 y son talleres de descarga emocional. Creo que van a ser talleres de escritura y grupos de apoyo para que, bueno, todos los voluntarios, empezando por ustedes, claro, acudan, ¿no? Claro, sí sería bueno. Igual, es un llamado para todos, ¿no? No todos somos invencibles, como había mencionado, todos tenemos fortalezas y debilidades. Y una de las debilidades del personal de salud es creerse invencible y no aceptar de que uno necesita y requiere esta ayuda. Entonces, no solo para los chicos que conformamos socorristas de paz, sino a todos aquellos que vinieron con la buena voluntad de ayudar, hagan este tipo de terapias, este tipo de vaciados, porque de plano va a haber gente que fueron estudiantes o son estudiantes y van a abandonar la carrera porque se sienten frustrados de no superar este evento traumático. Claro. ¿Y ustedes qué creen que las cifras, ustedes que estuvieron ahí en el campo viendo la confrontación y todo, creen que las cifras de heridos que ha dado la Defensoría del Pueblo, que se han manejado públicamente, son conservadoras o son...? Mucho más. Hay mucho más. Mucho más. Sí, nosotros en la brigada que nosotros teníamos, creo que cada hora eran de 20 a 30 personas intoxicadas, que tocaba suturar en esas áreas porque no había dónde más, porque se los podían desangrar. Y eso era a diario, o sea, y esa cifra aumentaba cada vez mientras más se ponía la cosa densa en la manifestación. más heridos habían, más personas con problemas, más desaparecidos había, porque llegaba gente a decirnos que si no nos habíamos visto a tal persona, que se había perdido la mamá, el hermano, niños, había niños dentro de esas manifestaciones, claro, con las madres ahí guerreando y luchando. Y aún así. Y con ese punto de los niños es súper importante destacar la gente que habla desde sus privilegios, ¿no? Porque decían, ¿por qué estas mujeres llevan a sus hijos y a las marchas? No tienen dónde dejarlos, ¿dónde más los van a dejar? O sea, estás hablando desde tu absoluto privilegio, que tienes una niñera, que tienes familiares, que te pueden ayudar a cuidar. O sea, también hablamos de otro tipo de convivencia, ¿no? La convivencia de los señores indígenas es muy diferente. A veces es muy diferente a nuestra convivencia, que se lo dejo a mi suegra, se lo dejo a la abuela, no sé qué. Es muy diferente. Entonces, es siempre la crítica desde los privilegios, lo que hablábamos de qué fácil es ser racista, qué fácil es asumir una posición racista frente a un otro sobre el que no conocemos prácticamente nada, pero del que dependemos tanto, ¿no? De un otro que, o sea, que pareciera que es diferente de nosotros, uh-huh, realmente, y no lo es, porque como decíamos al inicio del programa, todos somos latitodes, ¿no? Somos latinoamericanos, entonces ya por ahí vamos compartiendo ciertas raíces que se han ido diferenciando según las regiones, pero que tampoco es de sorprendernos, por ejemplo, que lo que decías, ¿no? Que las cifras, que la visibilidad de los números de heridos por parte de la Defensoría del Pueblo no sean reales, porque uh-huh, ya de por sí están diciendo que más bien son accidentales. Uh-huh. Entonces ya es como lo que decíamos, una invisibilización de una realidad que estaba ocurriendo justamente en este campo de batalla, ¿no? Sí, incluso la labor de ustedes casi invisibilizada, o sea, si no hay redes, si no hubiera redes sociales, o sea, la labor de ustedes que hubiera quedado prácticamente invisibilizada, y lo que se hubiera conocido a través de los medios, digamos, privados, hubiera sido casi nada, ¿no? Claro, sí era bastante fuerte. Ponte, el día que atacaron, nosotros nos encontrábamos acá en la Casa de la Cultura, en el Ágora, dando atención a las personas rezagadas acá. Uh-huh. Cuando ya 10, 11 de la noche ocurrió, cuando atacaron las dos albergues que se encontraban en la Universidad Salesiana y en la Católica. Y comenzaron obviamente a ver estos mensajes desestabilizadores, perdón, en los cuales decían que habían policías vestidos de civil, que les uh-huh, estaban sacando a toda la gente de adentro. ¿Sería verdad? No lo sé, porque nosotros ya solo fuimos a trasladar a la gente a la madrugada de un albergue a otro para que estén seguras. Y más que todo, enojaba bastante y molestaba bastante, porque en el albergue de la Salesiana la mayoría de personas eran mujeres y niños. Exacto. La mayoría. Y que ataquen ahí, y que después adultos mayores también había, y que después uh-huh, te vengan con una cadena nacional que supuestamente fue accidental, uh-huh, o sea, que se tropezaron y cayeron en la bomba. Daba rabia porque había niños inocentes, o sea, qué pena. Oye, se me quitó el seguro de la bomba y justo cayó ahí. Me tropecé y caí. Estaba, más que todo, la gente, como la policía les iba replegando, les estuvo más o menos por la Vicentina, pues, ahí, y no les dejaba salir de ahí. Ya. Cosa que a esa gente, pobres mujeres, niños, adultos mayores, tocaba llevarlos a las 3 de la mañana de la Universidad Salesiana a la Universidad Central, para que puedan estar más seguros, porque ese lugar olía totalmente a gas. Claro, imposible descansar ahí, ¿no? Los niños, más que todo, asustados por el estallido de las bombas, por los perdigones que lanzaba, porque lanzaban a quemarropa. No lanzaban a asustar, lanzaban a quemarropa. Entonces, cuando se dice que no se aplicó fuerza letal, es falso. Podemos inferir que es falso, porque si te aplican una bomba o un perdigón o lo que sea a quemarropa, se puede considerar letal, ¿no? Por eso había muchas personas heridas, que tocaba ese rato cortar ropa y tratar de sacar los perdigones, porque habían de 6, 7, 8, 9 personas que venían así, que les ayuden, con impactos en la cabeza, roto el brigadista que perdió el ojo también, es uno de ellos, los policías y no. Y que su vida no cambió para siempre. Exacto. Porque la vida se te transforma para siempre, o sea, perder un ojo es una cosa increíble, o sea, y nadie te lo va a devolver, nadie. Y como aprovechaban con la situación del toque de queda, y tenían la supuesta, entre comillas, autoridad para aplicar fuerza bruta, se defendían con eso, porque decían que no, es toque de queda, no pueden estar aquí. Uh-huh. Fue cuando más heridos había. Claro. Porque tenían el supuesto toque de queda a su favor. Eso decían ellos. O sea, en definitiva, como dices, a su favor, fue una un enfrentamiento entre un ellos y un nosotros, ¿no? Exacto. Pero bueno. Claro, algo que al final, ya para ir cerrando, concluyendo uh-huh. el programa, porque se nos fue de volada el día de hoy también, uh-huh. Recordar que esta marcha tenía una voz propia, que tenían intereses propios, que estaban defendiendo una forma de vida, un modo de vida, una realidad que difiere de muchas otras realidades, y justamente es por lo que decíamos, una cuestión de clase, ¿no? Una cuestión de clase donde se desvaloriza al otro, donde se le violenta, no se le reconoce y donde se ve como alguien diferente, ajeno y extranjero, ¿no? Entonces, bueno, tratar de tener también como una práctica de salud mental, conciencia de clase, no ser racista, no mantener endorracismo dentro de nuestros propios pueblos, ¿no? En el Qué fácil, lo triste de eso es que todo está tan naturalizado y es parte de nuestros imaginarios de cómo nos vemos a nosotros mismos y vemos a los otros, ¿no? Creo que deberíamos llevarnos del hecho de tratar al otro como te gustaría que te traten a ti. Siempre, yo tan creo que esa es una regla sí. básica de convivencia entre todos. O sea, todos somos iguales y aunque parezca contradictorio o hasta chistoso, todos somos diferentes. Todos tenemos algo que nos hace especiales. Uh-huh. Exacto. Entonces, yo creo que deberíamos tratarnos así. Sí, lo bueno es que ya todo esto, bueno, ya terminó. Esperemos que bueno, no se esperemos. Vuelva, que no se vuelva a repetir no otra vez. Hasta que se acaba. Al final todo esto fue un trabajo en equipo, en constancia, con toda la gente que apoyó. Pues agradecer a la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, uh-huh. a Prevensud, Acción Jurídica Popular, pues que nos tuvo la acogida, a la Casa Uvilla también, a la Casa Útero, a Rick pues Management también. Nos ayudaron, nos acogieron para más o menos poder organizar toda la situación, toda la logística que se llevó y a cabo. Hermoso lo que han hecho. Y agradecer a todas las personas, a los compañeros que pues estuvimos ahí guerreando y luchando. A los chicos de la Brigada 11 ahí, machos. Un aplauso para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana en otra emisión de La Cabina Rebelde. Por hoy se despide La Cabina Rebelde, pero regresa todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. No te despegues de la radio de la Casa de la Cultura. La Cabina Rebelde. Amplificando rebeldía hasta tus oídos. Sudamérica. Tierra de